están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a todos al podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo, como todos ustedes saben, y me acompaña en este programa, en este bonito programa de ya de casi de fin de año. Ya el año ya se fue, como dirían los abuelos. El tiempo vuela, mijito. Y aquí tenemos al señor Matamoros directamente desde su carro. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Aquí en desde las oficinas del Reconoclan. Sí, no. Que es que es su automóvil mismo. Exactamente. Soy algo así como aquel investigador que sale en la película de Agua Turbia, Agua Negra, una de terror. Que es un investigador que vive en su carro. Sí, caray. Bueno, pero usted no está tan turbio como él. Sí, no. Oiga, pues en este programa, como ya se anunció en el blog y ya se ha anunciado en podcast pasados, viene la serie de Max con la y pues abanderado pues Punisher, que va a ser una de las series que iniciamos en enero de 2008, el cual ya tuvo pues una recepción bastante polémica, como yo me esperaba que iba a ser, porque hasta ya pusieron en algunos comments: señor Arévalo, usted va a corromper a nuestra juventud con esto. Híjole. Ajá, y otros sí, o sea, que están bastante contentos con esto. Pero entonces, pues yo sí me esperaba que iba a haber como algo así, porque de hecho, pues Punisher, y sobre todo el guionista de la serie, que es al cual le vamos a dedicar hoy este programa, que es a Carl Tennis, pues sí es medio... Mira, él sí es turbio. Ahora que usted estaba mencionando eso, pero ¿usted qué opina de eso, de que ahora pues muchos dicen: no, usted va a corromper a nuestra juventud, usted es casi como el demonio? Era de esperarse, porque efectivamente, de por sí el personaje de Punisher siempre ha sido muy, muy polémico, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con Ennis, con este autor irlandés, pues aún más, ¿no? Recuerdo que hace tiempo, poco después de que, ya casi precisamente cuando había empezado la serie de Punisher and Max, Garth Ennis, por ahí hubo algunos textos, y recuerdo uno de unos ultraderechistas que acusaban a Ennis de que era un progresista chafa, ¿no? Porque a través de Punisher estaba manifestando un pensamiento en contra del gobierno estadounidense, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, siempre va a haber lectores en pro de esas posiciones muy liberales, y pues algunos nos parecen muy realistas, de Ennis a través de Punisher, y siempre va a haber también esa posición que pues querrá crucificar a Ennis, ¿no? Y que para él pues ya es algo común y corriente, porque de hecho cuando empezó a escribir historieta allá en Inglaterra a los 19 años, unos meses después de que comenzó una historieta que se llamó True Fate y que años después la recopiló Vértigo. Uh-huh. Pues cuando salió la recopilación en Inglaterra, que fue a principios de los años 90, hubo mucha polémica, porque precisamente se trata de una historia que deja, pues digamos, un poco mal parado a la Iglesia Católica, y pues hubo muchos problemas, tanto así que algunas organizaciones católicas lograron que ese libro saliera de las tiendas, ¿no? Claro, pero a Garth Ennis le encanta eso, ¿no? Porque de hecho en casi todas sus historias lo que más abunda es, por ejemplo, pues la violencia, ¿no? Estos como asuntos pues en contra de la Iglesia, ¿no? Que son como bastante polémicos. Uh-huh. y además también hasta esta como un humor negro que lleva como al extremo. Pero a ver, True Fate fue una de sus primeros trabajos, ¿no? Uh-huh. Que tuvo el que nació en Hollywood. Muchos dirán: ah, pues nació en Hollywood. No, pues este es Hollywood con una sola L. Pero sí, es que nació el 16 de enero de 1970 en Hollywood, pero en Irlanda del Norte. Entonces, de los últimos, creo que, escritores a los cuales les hemos dedicado un programa, pues casi todos son ingleses o irlandeses, ¿no? Sí, todos pertenecen a Gran Bretaña por alguna extraña razón, ¿no? Hay la generación de ruptura de los años 80, por alguna extraña razón que todavía no logramos entender. Para mí que fue el agua, o sí, fue la cerveza de los pubs, cualquiera de eso. Igual a lo mejor se debe haber escuchado tanto a los Beatles, no sé. Pero por alguna razón allá se dieron grandes escritores, se siguen dando, y fueron los escritores que vinieron a transformar en mayor medida la historieta comercial, y a partir de ello la historieta en general, ¿no? Uh-huh. Y ya sabemos, pues Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Peter Milligan, Garth Ennis y otros autores, ¿no? Como el mismo Paul Jenkins, que hace una semana estuvo por acá en México. Sí, sí, sí, anduvo ahí en el evento de la Ibero. Uh-huh. Por aquí. Oiga, y después de lo que hizo con True Fate, que también estuvo, pues ahí como que tuvo bastante polémica, como usted dijo, pues también estuvo ahí en unas cosas de la de 2000 AD, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues, digo, ya comentaste que él nació en el 70, o sea que este autor maravilloso tiene 37 años, ¿no? Sí, no, empezó súper chavo, man. Empezó a los 19 años. Según yo tengo entendido, de hecho, él y John McCrea, un dibujante con el que ha trabajado en muchas series, dejaron la escuela para dedicarse a la historieta. La dejaron a temprana edad, ¿no? Para los 19 años. Claro. Y fue que comenzaron a trabajar en una revista que se llama Escape, que era una revista que editaba Rebellion, la misma editora de 2000 AD, uh-huh. Y que es esta pues, revista ya muy clásica de Inglaterra, donde han salido personajes como el juez Dredd, ¿no? Exacto, George Dredd, que de hecho Garth Ennis ahí estuvo también metido en algunas historias del George Dredd, ¿no? Uh-huh. Que aquí fue interpretado en el cine por Sylvester Stallone. Exactamente, en una historia bastante malita. Hijo. Muy desafortunada, porque recuerdo que la película, no digo, con decirles el final no voy a causar nada, pero George Dredd da un beso, lo cual eso no puede ser en la realidad de la historieta. Sí, ¿no? Pues qué pasó. Entonces a todos nos rompió el corazón con esa escena. Pero en fin, sí, Garth Ennis, por supuesto, pues escribió algunas historias para George Dredd, que viene siendo como que el personaje básico de la historieta inglesa, uh-huh. Y de ahí continuó haciendo otras cosas, por ejemplo, como comentábamos, para esta revista Escape, que venía siendo como que la edición alternativa de 2000 AD, uh-huh. Con historieta más de autor, y ahí fue donde comenzó Garth Ennis junto con John McCrea en los dibujos a escribir Troubled Souls, que también era una historia muy muy polémica, porque tenía que ver con los conflictos étnicos y políticos de Irlanda, que como sabemos son muy grandes. En los últimos años como que se han llegado a algunos acuerdos en las dos facciones, sobre todo muy importantes que hay allá, pero es una sociedad que durante pues casi dos siglos ha vivido en la violencia, ¿no? En muchas guerras civiles, claro. O conflictos civiles. Entonces, a partir de eso no es extraño que Garth Ennis traiga esa carga de violencia y de crítica en su discurso historietístico, ¿no? Exactamente, y justo por esa época, bueno, hay un tiempecillo después, pues él empieza pues a trabajar en el 91, si no me equivoco, con Hellblazer, ¿no? Sí. Que es como el primer cómic estadounidense, pues, al cual le mete mano, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, pues, tenía escasos 21 años. Imagínate, para meterle a Hellblazer, ¿no? Sí, sí, sí. Hellblazer, digo, pues es, ya creo que ya hemos comentado en algún momento, pero es uno de los títulos así bien importantes en la historieta estadounidense y a partir de ahí internacional. Porque como sabemos, John Constantine, el protagonista de ese cómic, fue creado por Alan Moore. Exactamente. Por un inglés. Y posteriormente, cuando finalmente el personaje obtuvo su título, lo comenzaron a trabajar solo guionistas ingleses. Hay una sola excepción, el guionista Brian Azzarello, que es norteamericano. Exacto. Pero también es un gran guionista y es el único norteamericano que ha escrito la serie. De ahí en fuera, solamente guionistas ingleses, como Jamie Dorano, Garth Ennis, el propio Neil Gaiman, Grant Morrison, Paul Jenkins. Sí, no todos le han metido mano. Warren Ellis. Exacto. ¿Perdón? No, que todos los ingleses le han metido mano por ahí. Uh-huh. Y bueno, Garth Ennis, de hecho, pues fue uno de los primeros, y pues inició una de las de los arcos narrativos en historieta norteamericana más polémicos y más brillantes de aquella época, ¿no? Que han hecho historia, porque de hecho pues los que conozcan a John Constantine sabrán que se trata de un antihéroe muy mala leche, uh-huh. Pero que finalmente ha salvado a la humanidad en muchas ocasiones. Exacto, ¿no? Y que no es Keanu Reeves. No, olvídense de Keanu Reeves. De hecho, curiosamente, cuando lo creó Alan Moore, lo creó a partir de los dibujantes Steve Bissett y John Totleben del cómic de Swamp Thing, que es donde trabajaban. Le pidieron a Alan Moore que creara un personaje que se pareciera a Sting de The Police, que en aquella época era una especie de deidad. Sí, no era así como un semidios. Uh-huh. Y pues el buen Alan Moore les creó este personaje a partir del trazo físico de Sting y pues se convirtió en un gran personaje, ¿no? Claro. En fin, total que la primera historia de Garth Ennis en Hellblazer era muy interesante porque Hellblazer ya se había enfrentado al mismísimo Satanás, a muertes, a fantasmas, a toda clase de espectros. y ninguno había acabado con ellos. Pero finalmente parecía que la muerte le iba a llegar a John Constantine a través de un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, a través de una historia muy, muy interesante, pues Garth Ennis se anunciaba finalmente en Estados Unidos, en Norteamérica, pues comenzaba esta historia, ¿no? Exacto, y él creo que le estuvo escribiendo, creo que 3 años o 4 años, del 91 al 94, si no me equivoco, pero después vendría una de las grandes, bueno, que yo soy bastante fan de esta historia, y que de hecho es una de las más polémicas, que es Preacher, ¿no? Sí, a ver, sí. Cuéntenos de Preacher, porque es como bien interesante esta historia. Sí, pues sí, como bien lo dices, The Preacher inició al momento en que Ennis terminó de escribir para Hellblazer. En Hellblazer, Garth Ennis inició una mancuerna muy, muy brillante y elocuente, que fue con el dibujante Steve Dillon, que pues ahorita es uno de los dibujantes más populares, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho el trazo de Steve Dillon, que es muy sencillo, pero logra momentos muy, muy dramáticos, sobre todo en las posiciones corporales y en los rostros, ¿no? Sí, claro. En fin, ahí comenzaron a trabajar en Hellblazer tanto Ennis como Dillon, y fue tal el éxito de esa mancuerna que finalmente Vértigo decidió darle su título propio a los dos, ¿no? Y fue como comenzaron Preacher, que al principio fue un tanto polémica en cuanto a que retomaba ciertos elementos que Garth Ennis había trabajado para Hellblazer, ¿no? De hecho, y esencialmente una historia en la que John Constantine ayudaba a una diableza y un ángel que habían tenido ahí una relación muy profana, y de ellos, pues, bueno, la diableza había quedado embarazada. Imagínate. Entonces, como eso no podía permitirse ni en el cielo ni en el infierno... Eso no se permite ni aquí, ahora imagínate allá. Sí, acudían a John Constantine para que le sirviera como, abortista. Como, sí. Y entonces, esa historia es retomada por Preacher un poco, ¿no? Sí, sí, sí, es como que la premisa, porque nunca lo ha aclarado Garth Ennis, pero aparentemente en DC Vertigo les censuraron un poco la historia, no la pudo desarrollar como él quiso, y entonces fue cierta parte importante de la premisa que después desarrolló en Preacher. Y que bien, como ya lo comentamos, Preacher pues es un predicador que vive en Texas, que ahí trabaja, y repentinamente un buen día que está dando su homilía, pues de repente se abren las puertas, así como si fuera una gran explosión, y entra una luz, entra en el cuerpo de este preacher que se llama Jesse Custer, y digamos que se posesiona de él una fuerza extraña que resulta ser el producto del encuentro sexual entre una diableza y un ángel, ¿no? Exactamente. Y pues a partir de eso se desarrolla esta historia magnífica de Preacher, protagonizada por el predicador Jesse Custer, y que tiene como comparsas a un vampiro y a una hitman o matona. Ajá, una asesina. Y que crean este trío muy peculiar y que hicieron una historia que duró 66 números y varios especiales, y que se desarrolla en una Texas y en un Estados Unidos donde Garth Ennis critica todo lo establecido de manera legal, ¿no? Exacto, ¿no? Y lo interesante de esto es también cómo Garth Ennis va llevando al personaje, porque finalmente todo el objetivo de este personaje es encontrar a Dios para ajustar cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Que es muy, muy polémico, ¿no? Sí, no, o sea, no es como un cómic como para regalárselos a sus abuelitas o algo así, porque creo que sí se sentirían un poco ofendidas, ¿no? Sí, yo creo que sí, a menos que se traten abuelitas progresistas como Ennis, ¿no? Sí, no, si son así, no, claro, si viven así como en comunas y cosas, sí, yo creo que les va a gustar bastante. ¿No? Exactamente. Oiga, pero fíjate, pues este cómic tuvo tanto pegue que incluso hasta Kevin Smith, que bueno, que lo conocemos como director de cine, también como guionista de cómics, en su tiempo lo describió como más divertido que ir a las películas, ¿no? Sí, sí, sí. Fue efectivamente muy popular, tan popular que poco antes de que terminara, como les digo, duró 66 números, número cabalístico, por supuesto, pues ya se hablaba de una adaptación cinematográfica que la estuvo trabajando la adaptación del guión, y la preproducción estuvo trabajando la directora Rachel Talalay, que se le recordará por unas películas no muy famosas, la quinta parte de A Nightmare on Elm Street, donde sale el bebé de Freddy Krueger. Sí, no, ya es un vacilón, ¿no? Sí, y otra película que adapta una historieta de culto inglesa también, que se llama Tank Girl. Ah, claro. y que pues, es creación de este... Leslie Woods. Jimmy Hewlett, bueno, el co-creador de Gorillaz, ¿no? Exacto, y es ahorita que, bueno, que ahorita la Thang Girl la pueden encontrar pues, dibujada por Leslie Woods. Sí, también, sí, ahorita, que hay unas cosas increíbles. Una miniserie dibujada por Ashley Wood y que es muy buena, ¿no? Sí, caray. Oiga, pero bueno, pues también hizo cosas, por ejemplo, para DC, ¿no? Cosas como Hitman. Sí. Estuvo que igual fueron 60 números del 96 a 2001. Uh-huh. Y también estuvo, por ejemplo, bueno, pues ya hablamos de Hellblazer. Pero aquí, como ya nos queda poco tiempo, señor Matamoros, como ya nos super colgamos, pues también estuvo, por ejemplo, en Authority, ¿no? Sí, claro. Estuve en Authority un rato y lo último que hizo al respecto fue la serie de Midnighter, uh-huh, ¿no? Que es uno de los personajes centrales de Authority, que presentó una historia muy interesante porque da una historia donde Midnighter, este personaje homosexual que igualmente ha sido muy polémico, es creación de Warren Ellis, viaja al pasado porque lo secuestran unos... pues unos matones para que vaya a su vez a matar a Adolfo Hitler, ¿no? Oye, qué bien, ¿eh? Es encomiable esta misión. Oiga, sí. pero muchos se preguntarán por qué estamos hablando de Garth Ennis, por qué esto, por qué el otro. Estamos hablando como de puros cómics que no representan a Marvel. Pues sí, porque se nos ocurrió. No, bueno, en realidad es porque de hecho, Garth Ennis es el guionista de Punisher, que es la serie que vamos a sacar en enero, y que todo lo que el señor Matamoros ha estado platicando durante este tiempo, obviamente se vierte y tiene mucha influencia de lo que pues, de lo que ustedes van a encontrar en Punisher, ¿no? Que es una serie pues bastante descarnada, bastante real, y que obviamente ya me tocó que en el blog un chavito de 10 años, que yo no sabía que chavitos de 10 años se metían a comentar al blog, ponían, yo tengo 10 años, pero yo la voy a leer. Entonces, pues usted, ¿qué le tiene que decir a ese jovencito imberbe, señor Matamoros? Esos infantes son los que queremos y buscamos. Oiga, eso es bien. Lo que va a convertir a México en un gran México. En el México que estamos esperando. Sí, oiga, sí, pero más eso nos habla muy bien de los lectores que ya no solamente están leyendo pues superhéroes convencionales de mayones, ¿no? Exactamente. Oiga, ¿y qué vamos a poder encontrar sin que spoileré nada en Punisher, en la serie Max? Pues mira, curiosamente ahorita que hablábamos que Midnighter era contratado para asesinar a Adolfo Hitler, la serie que va a arrancar, que entiendo de Max, uh-huh, es una serie bien, bien interesante, ¿no? Porque si bien cuando Garth Ennis comenzó a escribir Punisher en Marvel, hizo una serie que también muy, muy buena, pero era de humor negro. Uh-huh. Cuando comenzó a trabajar en Max, pues ya todo se vertió a una realidad aún más oscura, ¿no? Y encontramos una historia bien, bien interesante, bien muy buena, de Ennis, donde pues Punisher es secuestrado por una facción de la CIA y que lo secuestran ni más ni menos. ¿Decimos para qué? Híjole, ¿usted cómo ve? Pues yo diría que sí, porque al final de cuentas es el inicio nada más de la historia. A ver, venga. No es el final, ¿no? Lo secuestran para eliminar a Osama Bin Laden. No, bueno, qué encomiable, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es una historia que ya se imaginarán, totalmente explosiva y totalmente polémica, ¿no? Y que levantó la serie de comentarios que les comenté al principio de este podcast, donde han tachado de progresista chafa a Garth Ennis. Y muchos lectores estadounidenses han dicho que pues solamente lo contrató, parece que únicamente lo contrató Marvel para hablar mal del gobierno estadounidense. Entonces, pero ya pues, imagínate. Bueno, sí, hay otros lectores que piensan distinto, sobre todo si no nos encontramos en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Cosas desde otra perspectiva. Y seguramente aquí varios niños de 10, 11 y 12 años van a estar encantados con las historias. Van a aprender de historia, ¿eh? Porque si algo tiene Garth Ennis es que es una persona muy, muy informada y sobre todo de los conflictos bélicos, de ¿no? guerra, bélicos. Exacto. Que han existido en los últimos años, ¿no? Perfecto, pues entonces ahí está. No se pierdan Punisher con Garth Ennis, porque de verdad que no es una lectura que van a encontrar en otro tipo de cómics, por lo menos ahorita. Entonces yo creo que sí es un buen inicio para los que solamente están acostumbrados a leer cuatro líneas en los cómics. Aquí puede ser que les cueste un poco, pero al final les va a gustar bastante. Exactamente. ¿No? Totalmente recomendable. Sí, caray. Y pues, señor Matamoros, yo le quiero agradecer mucho que haya estado en este podcast, tan informativo como fue este, pero para el siguiente va a estar pues de antología, porque ustedes no están para saberlo, pero el señor Matamoros es la única persona, por lo menos que yo conozco, y que habla español, bueno, y que también habla inglés, y que también habla suajili, y también habla lenguas muertas, que ha entrevistado dos veces a Chespirito. No, que he entrevistado dos veces a Alan Moore. Entonces, justamente, señor Matamoros hizo una entrevista para la revista Conozca Más, que vamos a platicar un poco sobre un número especial de superhéroes para el siguiente podcast, pero ¿qué lo entrevistó? ¿Y quién nos va a platicar un poco sobre esa entrevista, sobre la persona anterior que le entrevistó y sobre otras cosas que ustedes seguramente ni se imaginan del maestro Alan Moore? Así es que, pues yo lo conmino, señor Matamoros, a que esté con nosotros en el siguiente podcast para que nos ilumine con el conocimiento del maestro Moore. Por supuesto, claro que por supuesto, que desde luego que sí. Oiga, pues ahí está. Entonces, pues yo les agradezco mucho a todos. Nos vemos hasta la próxima semana, en donde vamos a hablar de Alan Moore. Dios. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.